Para Génesis, Mariel y Richard, más Daniel, tío de Don Cayo. Ay, yo que estaba triste en la vida, pero vi la hembra de mi sueño. Ahí le mandé gardenias, rosas finas y claveles, cosas lindas. Si de ella me he enamorado, si solo con verla me domina, ojalá Dios me bendiga para tenerla a mi lado. Ay, yo quería brindarle todo, todo, todo de mi vida. Si es que ella me gusta, me fascina, volvió mi esperanza. Le mandé razones, me contaron que está interesada, que también se muestra enamorada. ¡Qué gran emoción! El amor volvió y tocó, ahí la puerta de mi corazón. Siento que Cupido me flechó y he encontrado la felicidad. ¿Qué más puedo yo pedir? Si encontré la hembra para mí, si siento que voy a ser feliz, si he encontrado el amor de verdad. Carlos Núñez, Zabaleta y Rubén Sargo. Medellín, Fernando Rojas. Ya no quiero más despedida, quiero ser por siempre tu dueño. Ahí ya la llevo a cine, a discoteca, la presento en todas las fiestas. Si es que ella es mi prenda amada, gracias por traérmela a mi vida. Mandaste la medicina, la que tanto yo esperaba. Solo con mirarme, mi amor, transformaste mi alma herida, que era una tormenta sin salida, que te hallé la calma. Haz de corazones, tú solo organizas mi baraja. Eres la ficha que le faltaba a mi dominó. Si solo somos los dos, que haremos linda esta relación. Tres un multitud para este amor, que comienza firme de verdad. Siempre te voy a querer, el tiempo te lo dirá, mujer. Porque jamás te voy a perder, si te quiero con sinceridad. El amor volvió y tocó, ahí la puerta de mi corazón. Siento que Cupido me flechó y encontrado el amor de verdad. Camilo Bacutir, el Sobri, Mopori, Ivánes, Zabalé. Ya la llevo a cine, a discoteca, la presento en tu ala.